Voces Rayanas. El programa de cooperación transfronteriza bilingüe, una coproducción entre Onda Campus, Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y el Grupo de Comunicación Social Diario del Sur, Radio Telefonía del Alentejo. Voces Rayanas. Todas las mañanas del último sábado de cada mes, entre las 11 y la 1, en el 103.2 de la FM, en la Telefonía del Alentejo, en www.diariodosul.com.pt y en www.ondacampus.es. Hola, Alentejo. ¿Cómo va todo, Extremadura? Estamos de volta depois do Natal, do Ano Novo, para lhe oferecer um novo programa Vozes Rayanas. Seguimos preocupados por lo que pasa a uno y otro lado de la raya y queremos que estén bien informados de lo que ocurre en ambas regiones. Neste quarto programa falamos de patrimonio extremeño y alentejano. Además de las habituales secciones y la mejor música en español y portugués. Fiquen conosco y espero que gusten de todo lo que queremos dar. Como habitualmente venimos haciendo, esta edición de Voces Rayanas contará también con un debate. Para esta ocasión tendremos la colaboración de Susana Gómez y Jorge de Oliveira. Ambos son arqueólogos y hablaremos con ellos de patrimonio. En fevereiro chegou o carnaval e por isso apresentamos duas reportagens de diferentes maneiras de o celebrar no Alentejo e na Extremadura. Además, en nuestra agenda descubrirán todos los eventos que se celebrarán en las próximas fechas. Para além disso, vamos escutar música em espanhol e em português. Empieza la cuarta edición de Voces Rayanas. Vozes Rayanas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. Blame the Dog es un grupo extremeño que surge en junio de 2008. Su estilo es básicamente rock inglés y tiene varias versiones de canciones y algunos temas propios. A continuación escuchamos Blow Up, que está incluido en su primer trabajo 100 Ways. Thank you. Voces Raianas. Nesta emissão Vozes Raianas, conversamos sobre estudos sobre o património no Alentejo e na Extremadura. Convidamos para estar hoje connosco Jorge de Oliveira e Susana Gomes. Susana Gomes nació em Madrid em 1967, licenciada em Geografia e História e doctorada na Universidade Complutense de Madrid. Desarrolla su actividad científica en el ámbito del estudio de la Edad Media, siendo su especialización la cerámica islámica. Desde 1992 es investigadora del campo arqueológico de Mértola y desde septiembre de 2009 investigadora de la Universidad de Coimbra. Ha participado en diversos proyectos de investigación científica, museografía, divulgación y valorización del patrimonio cultural. Imparte diversos cursos y entre sus publicaciones destaca su tesis de doctorado La cerámica islámica de Mértola, producción y comercio. Jorge de Oliveira é professor agregado da Universidade de Évora, onde coordena a área de arqueologia. O interesse pelas coisas antigas inicia-se nas paisagens da sua aldeia, Santo António das Areias, onde com 15 anos funda um grupo de arqueologia e o embrião de um museu arqueológico. Na Faculdade de Letras de Lisboa, licencia-se em História porque ainda não existiam cursos de arqueologia, tendo participado em todos os trabalhos arqueológicos que os seus mestres desenvolviam nessa altura. Com o seu professor Vítor Gonçalves, aprendeu que a arqueologia não se resumia apenas à aventura da descoberta e que um novo caminho de estudo tinha que percorrer. Não se afastando desse trilho, doutorou-se em pré-história e arqueologia na Universidade de Évora, como até sobre as antas e meninos que o viram nascer. Hoje tenta ensinar aos seus alunos que a arqueologia não é apenas uma ciência, mas também uma aventura e uma paixão. Bueno, pues reiteramos el agradecimiento y que hayan aceptado nuestra invitación para esta cuarta edición de Voces Raianas y si les parece vamos a comenzar con la entrevista. ¿Desde cuándo están investigando cada uno por su parte, Susana en el Alentejo y Jorge en Extremadura? Bueno, yo estoy trabajando aquí en el Alentejo desde 1991 aproximadamente. Vine como voluntaria un verano a excavar en Mértola y al año siguiente volví y después pedí una beca y después me fui quedando y todavía continúo aquí. Por lo tanto, llevo ya muchos años, sobre todo en esta cuestión de la arqueología y del patrimonio en general. Jorge. Hola, José Ignacio, muito obrigado pelo convite. A resposta à tua pergunta para mim é relativamente complexa, porque como sou filho da raia, sou nascido junto à Espanha, junto à Valência de Alcântara, desde muito cedo comecei a passear pelo património arqueológico de Valência de Alcântara. Contudo, de trabalho arqueológico em Espanha de investigação, comecei também pelos anos 91, 92, na sequência de uma desgraça patrimonial que ocorreu em Portugal. E exatamente por causa dessa desgraça, que foi a destruição pela plantação de eucaliptos de um vasto território da zona da fronteira, da zona de Montalvão-Niza, e como tinha como objeto estudar esse património que aí existia, tive-me virar para o lado de lá, para o lado de Espanha, porque aí a paisagem estava intacta, estava bem conservada, e tive de trabalhar aí e investigar aí. Também, portanto, desde 91, 92, que comecei a investigar em Cedilho, propriamente no termo municipal de Cedilho e de Valência de Alcântara. E o que é que se investiga lá? O que é que investigou lá nessa altura? Luísa, o meu objetivo de trabalho de tese do meu doutoramento era comparar o megalitismo de granito da Serra de São Mamede, ou seja, Marvão e Castelo de Vide, e compará-lo com um megalitismo de pequena dimensão que existia na zona de Niza. Acontece que por essa data, nos finais dos anos 80, as campanhas de plantação de eucaliptos naquela zona de Nisa destruíram toda a paisagem e, ao destruírem a paisagem, destruíram todos os monumentos. Estamos a falar de mais de 30 dólmens que foram destruídos no espaço de 6 meses e que eu me propunha comparar em termos arqueológicos com os outros monumentos de pequena dimensão. Quando me preparava exatamente para começar a trabalhar esses dólmenes de xisto na zona de Monte Alvão Nisa, e vieram as lágrimas aos olhos, sobretudo por causa dessa paisagem completamente destroçada, mas também porque o meu projeto de doutoramento estava perdido. Estava perdido porque o objeto de trabalho tinha sido completamente destruído. Olhei para o lado lá, olhei para a margem direita do Rio Sever, que eu estava a estudar, e reparei que a paisagem de lá estava intacta. A esteva cobria a paisagem, as sobreiras e as azinheiras ainda lá estavam, e disse, se do lado de Portugal havia dólmenes, do lado de Espanha também tinha que haver dólmenes. Então havia que estudar os de lá, porque seria um ponto de comparação com o que tinha já previsto lá de cá. E foi assim que depois entrei em contacto com o Ayuntamento de Cedilho e fui muitíssimo bem recebido. Ficaram encantados com a hipótese de trabalharmos lá e foi o ponto de partida. Depois se desenvolveu. Susana, a mesma pergunta, que motivações lhe fizeram ter que desplazar-se a outro país para desarrollar sua investigação ou para estudar? La motivación, bueno, a mí siempre me interesó mucho la cuestión de la arqueología medieval y había recorrido varios sitios, había trabajado con varios equipos en varios países, en Israel, en Francia, en España, claro, y cuando llegué a Portugal me encontré con un proyecto fantástico, algo que era completamente diferente de lo que yo había visto en otros lugares. Era un proyecto muy bonito en el que aquel trabajo que a mí me gustaba, el de la investigación del patrimonio de época medieval, tenía una repercusión sobre la población, tenía una repercusión sobre la sociedad. Era un proyecto que tenía sobre todo muy claro que tenía que estar integrado en la comunidad y servir a la comunidad. Y para mí eso fue un descubrimiento impresionante, ¿no? Porque hasta ahí parecía que vivíamos en un mundo especial, el de los arqueólogos, los tipos aquellos extraños que buscan piedras y cosas de esas. Y aquí no, aquí había un fin y un objetivo muy claro, muy tangible. Y eso me sedujo completamente. Me sedujo eso y después me sedujo lo que me encontré en Mértola. Porque para nuestra área, lo que nosotros trabajamos más, que es sobre todo el patrimonio de época islámica, aquello era un tesoros atrás de tesoros, no era un tesoro, eran muchos, ¿no? Y a mí siempre me interesó mucho la cuestión de la cerámica islámica y la colección que había allí era impresionante, ¿no? Entonces se unió todo, ¿no? La motivación personal, la motivación científica, la motivación, digamos, política como ciudadana y claro, no hubo forma de despegarse de aquello. E no caso do Jorge, também há uma ligação com a comunidade local, portanto, ao que sei, foi inclusive pouco... até eles chamam o quê, concretamente? Jorge, não, Jordi de las Tumbas, assim me chamam em Cedilho. Mas repara uma coisa, é interessante verificar como o projeto onde a minha colega e amiga Susana se vem envolver, que é em Mértola, onde eu também trabalhei vários anos, muito antes dela lá ter chegado, quando era eu jovem aluno da Faculdade de Letras de Lisboa, ela vem trabalhar para um projeto já em curso, com objetivos muito claros. O que se passa comigo é o diametralmente oposto, ou seja, eu vou para a Espanha por um sítio completamente estéril do ponto de vista de investigação, onde nada se sabia, e se me permitirem, posso-vos contar uma história interessante, que se passa exatamente no primeiro dia em que eu chego a Cedilho. Chego a Cedilho, vou falar com o Sr. Alcalde, que ainda é hoje o mesmo, António Riscado, e pergunto-lhe, há por aqui dólmens, há por aqui na vossa terra dólmens aqui em Cedilho? E ele disse-me, não vou tentar falar em espanhol como ele me respondeu, vou tentar passar em língua portuguesa, disse-me qualquer coisa como, não, nós não temos história, nós somos um povo sem história, porque nós somos filhos de contrabandistas portugueses que aqui se estabeleceram. Como sabem, Cedilho é um autêntico enclave espanhol em território do Alentejo. está encaixado junto ao Tejo e, de facto, a maior parte da comunidade que vive em Setilho são descendentes de portugueses. E ele dizia-me que não tinham passado, não tinham história. Eu disse, mas como é que não tem a história? Mas se do lado lá há dólmenes, pelo menos dólmenes, pelo menos coisas com 5, 6 mil anos, deste lado também tem que haver. Que não, nós não temos coisas dessas. Convidei-o e damos uma volta de carro à volta de Cedilho e chamei-lhe a atenção. Olha, naquele cerro, seguramente que está um dólmen, que não pode estar. Chegámos lá acima e, de facto, estava em um dólmen. Porque a distribuição daqueles dólmens naquela zona são todos nas linhas de comiada na Foz do Severo. Ele não acreditou que se fosse um dólmen, porque são realmente dólmens muito pequeninos em xisto. Fomos a um segundo cerro, outro dólmen. Felizmente que aí estava um machado de pedra polida à superfície e aí ele convenceu-se, de facto, era um dólmen. Então eu disse-me, ele virou-se para mim e disse, afinal nós temos história, mas afinal nós temos passado. E hoje sinto-me, de facto, algo orgulhoso por ter, de alguma forma, contribuído para que ter levado o passado a uma comunidade que se sentia desenraizada. E sentia-se desenraizada, sobretudo, porque pensavam ser, e são, de facto, filhos de portugueses, mas pensavam de ser filhos de portugueses que tenham sido arrastados por lá por ilegalidades. O que vos posso dizer é que, passado uma semana, era a comunidade de Cedilho que ia comigo para o campo à procura dos dólmens, e foi de facto uma prospeção muito interessante, foi uma prospeção feita com a ajuda da comunidade, que se envolveu de alma e coração nas prospeções de campo que desenvolvemos, e depois também já nas escavações que, na sequência dessas prospeções feitas em 91, em 92, se desenvolveram até o presente, e continuamos sempre a escavar e a fazer mais prospeção em Cedilho. Quer dizer que hoje ainda vai até à Extremadura para estudar exatamente o quê? Depois das prospeções, depois da identificação no território, na paisagem dos vestígios, o Ajuntamento convidou-me e à equipa aqui da Universidade de Évora para começarmos a estudar esses dólmens, porque nunca tinham sido escavados, nunca tinham sido valorizados, inclusive, porque alguns tinham sido afetados também pela maquinaria agrícola, naturalmente, porque eram de pequena dimensão, os tratores, ao passarem, iam destruindo aqui e além, e o que nós começámos a fazer foi uma campanha destes anos todos de reabilitação de alguns desses dólmens, dos principais dólmens, fazendo em alguns escavação, recolhendo informação, e depois já fizemos várias publicações sobre eles. Continuamos a trabalhar, e neste momento tenho uma escavação em meio, no dólmen da Chatca Grande de La Reganhada, mesmo à entrada de Cedilho, que é um dólmen de média dimensão, e que já procedemos à escavação e restauro da câmara funerária, e de parte do corredor, falta-nos agora acabar, e esperemos que para o próximo verão possamos ainda desenvolver algum trabalho aí. E depois logo veremos como é que as condições de apoio possam permitir ou não continuação dos trabalhos. Pelo que percebi, há estudantes portugueses envolvidos nessas investigações. Sim, trabalho, por norma, com os alunos da licenciatura e do mestrado de Arqueologia da Universidade de Évora, mas sempre envolvendo a comunidade de Cedilho. Penso que a melhor forma de preservar o património é envolver a comunidade local nos trabalhos que nós desenvolvemos, por forma que quando nós voltamos, quando regressamos, fica lá a semente e é essa semente que vai dar continuidade para que possam a população autóctone e pessoas da terra dar continuidade à preservação desse património. E a mesma pergunta para a Susana, mas no caso contrário, há estudantes extremeños em as investigações que você realiza, por exemplo, no campo de Mértola ou em Coimbra? Sim, sí, normalmente temos investigadores com os que colaboramos habitualmente, a vezes vêm estudantes, outras vezes não, depende de qual seja a dinâmica de trabalho que tengamos em cada momento. Quando há excavações, é frequente que vengan estudantes, hemos tenido, sobretudo, de la Universidad de Cáceres, e temos, sobretudo, todo una colaboración muy muy estrecha, muy afectiva, con una relación bastante interesante con Mérida, con el consorcio de Mérida, con el que nos gusta mucho trabajar, llevamos trabajando muchos años y hacemos intercambio de, siempre intentamos hacer proyectos conjuntos, nos convidan y les convidamos para seminarios, congresos, etcétera, y realmente nos gusta mucho trabajar con el consorcio con el que tenemos muy buenas relaciones y que queremos que se, tanto por parte del consorcio como por nuestra parte, que se estrechen y que continuamos a trabajar cada vez más en conjunto. El problema que a veces tenemos para poder recibir estudiantes, sobre todo de Extremadura, es la cuestión de que en los últimos años no hemos tenido excavaciones interesantes, ¿no? Cada vez más la arqueología que se hace, sobre todo en medio urbano, es arqueología de emergencia, una arqueología que es muy dura, que se hace en un periodo normalmente que no se compadece con las clases de los alumnos y cuando tienen que ir a clase y cuando tienen exámenes y todo eso, ni se compadecen con el tiempo y son muy poco didácticas. Son cosas que realmente hay que hacer deprisa y sin poder tener tiempo para enseñar, ¿no? Y en nuestro caso pensamos que un estudiante necesita que se le explique, necesita tener una experiencia que sea didáctica y no resolver trabajo, ¿no? Que es lo que ocurre en las excavaciones que hemos desarrollado en los últimos años. Ahora queremos retomarlo y este año probablemente ya con otras condiciones, ya después de resueltos algunos problemas de emergencias, queremos retomar las excavaciones en la Alcázova de Mértola y probablemente vamos a tener alumnos y estudiantes de los dos lados de la frontera. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. Paco Bandeira é o nome artístico pelo qual se tornou conhecido Francisco Veredas Bandeiras, que nasceu na cidade alentejana e fronteiriça de Elvas. As características da sua região natal, as planícies, as searas e a interioridade da província portuguesa, a fronteira com a Extremadura de Espanha, acabaram por marcar a sua música. Vamos escutar Paco Bandeira com o tema ou Elvas, Badajoz à vista. Eu nasci no Alentejo, à beira do Guadiana. Orgulho quando vejo a paisagem de alentejana. Ou Elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. Malta da cidade chamou-me de provinciano. Eu tenho grande vaidade de haver nascido alentejano. Ou Elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. Do Guadiana, sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Ou Elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. A minha cidade. Los dos han desarrollado su labor de investigación en ambos lados de la raya, en los dos países, y nos gustaría si nos podían explicar cuáles son las principales diferencias a la hora de investigar, de estudiar, de trabajar, que han notado ustedes. Meu caro amigo, as diferenças são muito múltiplas. Há uma coisa que me preocupa muito em Espanha, que é a obrigatoriedade de entregar os materiais arqueológicos identificados em escavação de imediato no museu provincial, coisa que em Portugal não acontece. Não somos obrigados a entregar de imediato e mais, podemos propor que as peças arqueológicas que ocorrem, que se descobrem no sítio, possam ficar em exposição se houver condições para isso, e consegue-se arranjar condições para isso, na própria terra. Por exemplo, o caso onde eu trabalho há vários anos em Cedilho. Todas as peças arqueológicas, machados, pontas de seta, contas de colar, tudo, tem que entregar no Museu de Cáceres. Ou seja, a comunidade local fica sem esse património, fica sem poder fruir esse património. Ao contrário do que se passa em Mércula, por exemplo, ou noutros sítios onde eu também tenho trabalhado, há sempre possibilidade da comunidade ficar com o seu património. E veja-se o caso exemplar de Mércula, que tem uma vila-museu, onde as peças que são extraídas das escavações, que a Susana e outros colegas lá têm encontrado, ficam a poder ser fruídas pela comunidade e as pessoas sentem que o seu património está ali. Essa é, talvez, o que me preocupa mais. E muitas vezes, em Cedilho, as pessoas sentem como se estão a ser roubadas, porque o seu património vai para Cáceres e a maior parte desse material não sequer vai ser exposto, vai ficar nos armazéns e nunca vai ser fruído por ninguém. Ou, pelo menos, nos próximos anos não será. Essa, para mim, é, talvez, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista do envolvimento da comunidade, a grande falha que eu sinto em Espanha. Mas continuo a preferir trabalhar em arqueologia em Espanha do que trabalhar em Portugal. Claro. E porquê? Porque os apoios são completamente distintos. Ao contrário de um pouco do que a Susana estava a dizer, que ultimamente ela tem trabalhado mais em arqueologia preventiva, o trabalho que eu faço em Espanha é investigação pura e dura. Tem condições excepcionais em Cedilho que nunca me são facultadas em Portugal. Nós não ganhamos nada, obviamente, dão-nos, contudo, alimentação, dão-nos estadia em ótimas condições que raramente conseguimos em Portugal, pagam-nos, inclusive, por exemplo, as datações de radiocarbonas, análises químicas que é preciso fazer, o Ayuntamento consegue obter verbas para esse fim, coisa que eu nunca consegui em Portugal, que uma Câmara Municipal nos pagasse uma datação de radiocarbono. Em Espanha, tem-nos pago sempre. E temos outra coisa, temos uma comunidade que está desejosa que nós lhe façamos mais história, que lhe forneçamos mais passado. Essa sede de história, essa sede de memórias, sinto-a e sinto-a com muito prazer de ter podido colaborar e ter contribuído para te levar a história a essa comunidade. E sinto, da parte da comunidade, essa receptividade também. E cá em Portugal, essa receptividade não se sente também? Bom, porque, ou sente-se de uma maneira diferente? Luísa, porque repare, o caso que vos tenho estado a retratar é um caso muito especial. É um caso de uma comunidade muito isolada. Cedilho está, para, ao fim e ao cabo, para a Extremadura, como Barrancos, de alguma forma, está para o Alentejo. Ou seja, são pequenos espaços territoriais encaixados de lado a lado, com comunicação deficiente para o interior do seu próprio país. E isso até se revela, por exemplo, na forma de falar de Cedilho. Agentes de Cedilho não falam o castelhano puro, falam uma mistura de português com espanhol, que ninguém sabe muito bem o que é que falam. Tal como também os de Barrancos têm o mesmo tipo de influência mista. Ora, este isolamento que Cedilho tem, quando alguém chega lá e lhes dá história, lhes dá passado, lhes dá uma memória histórica que eles não tinham, eles agarram-se a essa memória, sentindo que a sua identidade cultural foi fortalecida. Daí que eu me sinto muitíssimo bem assim, porque de alguma forma sou, ou fui o responsável, por ter levado a memória de uma comunidade que se sentia ausente dessa mesma memória. Susana Gomes, em relação à questão que o professor Jorge falou, à questão da gestão do património arqueológico, de facto também concorda com a opinião do professor Jorge? El problema tanto en Portugal como en España es que hay un mosaico muy, muy variado de situaciones. O sea, tanto allí como aquí, todo depende mucho de las voluntades concretas de cada sitio y de cada región. En cada región funciona más o menos de una forma diferente, aunque hay algunas líneas generales. Hay algunas tendencias que sí que son comunes, y yo creo que son comunes tanto en Portugal como en España, que es la cuestión de que la investigación en patrimonio, sobre todo en patrimonio arqueológico, cada vez está más reducida frente al peso enorme, tanto en España como en Portugal, que tiene la arqueología de intervención, la arqueología de emergencia y sobre todo la arqueología de cariz empresarial, ¿no? Que tiende más a resolver los problemas concretos de una obra o de una carretera o de aquello que sea, y no tan preocupado por la cuestión del patrimonio en sí mismo, ¿no? Y ese es un problema que surge tanto en Portugal Portugal como en España. Y después, no creo que aquí no haya esa preocupación tan fuerte sobre el patrimonio, ni creo que el caso de Mértola sea tan excepcional. De hecho, aquí en Portugal cada vez hay más museos locales y la dinámica municipal es casi más fuerte que en el caso de España. Realmente el caso de Cedillo hasta podría considerarse un poco excepcional, porque normalmente los ayuntamientos en España no tienen la capacidad económica que tienen aquí en Portugal, ni la autonomía que cada vez más tienen en Portugal. Por eso es un poco excepcional a nivel sobre todo local. Es sobre todo por un motivo, que aquí no tenemos en Portugal lo que sí que hay en España, que es las regiones y la existencia de ese nivel entre lo regional y lo local cambia completamente las cosas. O sea, realmente en España sí que hay una promoción intensa del patrimonio, sobre todo a partir de lo regional y menos de lo local. Aquí en Portugal es más a nivel de lo local que... Pero, Susana, permite-me, tu repara, as peças que tu encontras nas tuas escavações ficam em Mértola e são fruídas pela comunidade local e que têm muito orgulho no património que vocês têm conseguido obter. Sim, e é uma forma até de desenvolver, do ponto de vista turístico e económico, coisa que em Espanha raramente, a não ser que haja um museu muitíssimo bem organizado, que possam ficar expostas nos locais. Esta para mim é a grande diferença e que de alguma forma pode provocar que a comunidade se orgulhe do seu património, como todos nós sabemos o que se passa em Mértola, ou se passa noutros sítios, em Castelvídeo, em Mardão. Em Espanha é o contrário. Todas as peças vão imediatamente para o Museu Provincial e lá ficam esquecidas. Sim, pero precisamente a questão de ter existido, ou seja, quando apareceu o nível regional, ¿no? A implantação das comunidades autónomas, criou em todas as comunidades autónomas uma vontade clara de justificarse a sí mismas, y una forma de justificarse es la historia, la arqueología, y eso dio lugar en la mayor parte de las regiones, prácticamente todas, el potenciar una investigación arqueológica que superaba el nivel de lo local, eso sí, y era más de carácter regional. Eso es una realidad que ha ocurrido. Ahora, los que han perdido es efectivamente los medios locales, donde muy rara vez ocurren casos, el caso de Cedillo, hay otros también que se podrían referir, pero es difícil que pueda desarrollarse un proyecto local de ese. Y nosotros, por ejemplo, en Mértola tenemos muchas veces dificultades para encontrar socios del otro lado de la frontera con nuestro tamaño, ¿no? Porque cuando quieres hacer un proyecto transfronterizo te encuentras con que no hay gente, no hay sitios donde puedas desarrollar un proyecto paralelo. O sea, nosotros un pequeño pueblecito en el sur de Portugal y a veces entramos en proyectos con socios que son la presidencia de la Junta de Andalucía. Y realmente es complicado porque no hay esa equivalencia en el tipo de proyecto. O les falta la municipalización en España, ¿no? Que habría que reivindicarla un poco más, porque fue muy necesario para las comunidades autónomas que se afianzasen, pero crearon a veces máquinas tan pesadas, tan pomposas, que después luego impedieron que otros niveles más pequeños se desarrollasen, y que también tiene mucho que decir, y es donde precisamente se cultiva y donde se puede preservar patrimonios muy especiales. Hay un caso de un patrimonio que tú ya has referido y que es muy interesante, y que precisamente las comunidades autónomas no lo están protegiendo suficientemente, que es el patrimonio lingüístico de la frontera, que es un equipo. Nosotros tenemos en nuestro equipo dos lingüistas, también uno español, otro portugués, que trabajan en ese tema, en toda la frontera entre Portugal y España. Y precisamente José Antonio es extremeño. Y la cuestión principal es que los pequeños dialectos, las pequeñas lenguas de frontera, no son estimuladas, porque lo que se tiende es a construir la norma regional. para la lengua, incluso para aquellas aquellas lenguas que no son el español, el gallego, las pequeñas variaciones dentro de esas pequeñas lenguas de frontera, de todos los, de, incluso de las fronteras entre distintas regiones de España, están desvaneciéndose precisamente porque se está creando una norma que cada vez es más dura, es mucha más fija y que realmente es muy difícil preservar la cuestión de las lenguas. Uno de los patrimonios que está desapareciendo con más rapidez es precisamente el patrimonio lingüístico. O sea, la UNESCO está hablando de que en los próximos 100 años van a desaparecer 2.000 lenguas. Estamos hablando 2.000 lenguas. No es casi nada. La creación de zonas como la Euroregión favorecería en ese caso que se mantengan los dialectos, el caso por ejemplo de Olivenza, que mucha gente que se va perdiendo, es cierto, pero muchos de los habitantes más mayores todavía conservan el portugués como uno de sus idiomas. Tendría algo que ver. Si me permites, deixa-me contar un caso que se passa em Sevilha, que se passava em Sevilha, que infelizmente a senhora já faleceu. Quando fui para lá trabalhar, uma das famílias que comigo colaborava eram oito irmãos, e metade deles, quatro falavam em português, os outros quatro falavam em espanhol. Os quatro que falavam em espanhol já eram filhos pós-Franco, já tinham nascido após o Franco. E, portanto, foram obrigados a falar espanhol, enquanto que os primeiros, porque estavam encaixados em Portugal, falavam, a mãe deles era portuguesa, falavam em português. Para espanto meu, fui convidado uma vez para ir jantar à casa deles, dessa senhora, e estavam os oito filhos sentados, e era a velha senhora com os 80 e muitos anos que fazia a tradução entre os filhos. Falava em português para uns, em espanhol para outros, e depois ia traduzindo. Isto mostra-nos como uma realidade de fronteira interessantíssima, a riqueza patrimonial linguística que existe, que havia nessa casa, entre quatro irmãos a falar de uma língua, outros quatro irmãos a falar de outra língua, não por uma questão provavelmente cultural ou regional, mas sim por uma imposição política, que foi a presença de Franco, que exigiu que todo o espanhol, como vocês sabem também melhor que eu, falassem espanhol e não outras línguas. E este é um caso muito interessante, o que mostra a riqueza do vocabulário, sim, a riqueza do patrimônio. E se foi política, em um determinado momento, el que essa riqueza linguística diminuísse, agora deverá ser também política la forma de que se mantenga la que todavía existe, ¿no? Para mí eso, y sobre todo para los que estudian las lenguas, cada vez es más claro, ¿no? El caso, por ejemplo, del mirandés. El mirandés está revitalizándose de una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay un interés político en que así ocurra. Y si no hay voluntades políticas que ayuden a las voluntades, digamos, personales y privadas de hacerlo, va a ser muy difícil. La escuela tiene un papel fundamental, eso desde luego, los medios de comunicación también. Uno de los problemas más graves, digamos, para las lenguas es la televisión universal, ¿no? Que acaba por reducir todo mucho, ¿no? Y es posible. ¿Por qué no ha pasado a lengua igual que el mirandés, el barranqueño? Porque no tiene un poder político fuerte detrás que lo permita. A clasificación do barranqueño como patrimonio nacional. Y me parece fantástico. Foi aprovada o patrimonio municipal. E está, tanto quanto sei, o município de Barrancos a lutar para a classificação do Barranquenho como património nacional, pelo menos para o património imaterial nacional. Esse é um primeiro passo fundamental. Cedilho, também vos posso dizer que, tanto quanto sei, o senhor alcalde de Cedilho está em negociações para que a forma de falar de Cedilho seja mantida e preservada nas escolas e que haja, pelo menos, uma aprendizagem dos mais jovens no falar de Cedilho. Mas não é suficiente el darle un título, ¿no? El concederle un estatuto. Necesario invertir en que realmente eso pueda mantenerse, y estudios, publicaciones, libros, todo ese tipo de cosas que permitan que esas lenguas de frontera den el salto. Voces rayanas. Tam Tam Go es un grupo de éxito que nace en Extremadura en 1988. Con 9 discos en su haber, hoy nos traen el single de su último disco, Voler Incendiado. Escuchamos Estar Contigo. Despertemos a la luz, hay que empezar de nuevo. Solo queda una vida y ahora cada segundo es oro. Abracemos sin prisa la calma y la memoria. Que atrás quede el mal tiempo y lo nuestro sea más que una simple historia. Y digo todo esto no por verte llorar, es que solo me queda ya estar contigo, estar contigo. Y es que solo tú sabes de mi fragilidad. Solo quiero que tú sepas que la vida se nos vuela. Pierdo en la marea. Enséñame a nadar, dame la mano y dime que aún me deseas. Cuando oigamos la voz que nadie quiere oír, agárrame muy fuerte y grítame infinito para siempre. Te digo todo esto no por verte llorar, es que solo me queda ya estar contigo, estar contigo. Es que solo mi fragilidad, solo quiero que tú sepas que la vida se nos vuela y merece la pena vivirla contigo. Aunque deje secuelas, do financiamento. Quem é que financia a investigação no Alentejo, em Portugal e na Extremadura, aqui em Espanha? Para a minha experiência, em Portugal ninguém financia nada. A minha investigação é financiada por mim próprio, como costumo dizer, como não tenho filhos, o dinheiro que era para ser para os filhos vai para a minha investigação. Até hoje nunca consegui obter uma única bolsa em Portugal e tenho candidatado a todas. Deve ser pela cor dos meus cabelos que não os tenho, por isso é que nunca consigo apanhar bolsas em Portugal. Em Espanha, a investigação tem sido sempre patrocinada, facultada, neste caso pelo Ayuntamiento e também uma vez pela Junta da Extremadura, que nos apoiou a investigação. O que tem vindo a ocorrer em Portugal um pouco não são os organismos centrais que nunca me apoiaram, mas têm sido, as investigações que têm feito sempre com apoio direto das autarquias. Têm sido as autarquias em Portugal, em Marvão, em Castelo Vida, em Nisa, em tantos lados onde tenho trabalhado, que temos conseguido. Por outro lado, a investigação que se faz, por exemplo, aqui a nível da Universidade de Évora, a nível da arqueologia, é através da prestação de serviços ao exterior. Ou seja, nós, a Universidade, fazemos uma prestação de serviços a uma entidade X, como foi, por exemplo, a Cordelaria de Alter, como foi... por exemplo, a Marvão, a Carta Arqueológica de Marvão, ou a Nisa, a Carta Arqueológica de Nisa, e aí aproveitamos esses dinheiros que são disponibilizados através da contratação da Universidade para fazer esse trabalho, e aproveitamos esse ensejo das entidades que nos procuram para desenvolver trabalho de investigação. Quando não é assim, através dessas formas de prestação de serviços, bom, são os próprios professores da casa, neste caso da Universidade, que patrocinamos a nós próprios a nossa investigação, porque estamos na realidade que é o nosso país. Sí, la investigación de Susana. En nuestro caso, el caso de Mértola, somos un centro de investigación que lleva ya más de 30 años trabajando y somos una asociación, no tenemos fondos estatales. Por eso es un caso de los que yo conozco poquísimos y un caso muy excepcional. En nuestro caso, nuestra experiencia de todos estos años lo que nos ha demostrado es que no puedes buscar una única fuente de financiación y tienes que estar alerta a toda la gama de posibilidades que hay. En nuestro caso, en este momento, por ejemplo, contrariamente a lo que dice Jorge, la Administración Central, sobre todo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene un papel fundamental. En este momento hay un proyecto que yo creo que es el desarrollo de unas líneas que llevan ya muchos años trabajando, pero hay fondos, hay becas, hay programas especiales. En nuestro caso en su momento nos convertimos en una unidad de investigación financiada por el programa plurianual del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Fundación de Ciencia y Tecnología, y en este momento estamos unidos a otro centro de investigación, que es el Centro de Estudios Arqueológicos de las Universidades de Coimbra y Porto, y recibimos una financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y tenemos becas, yo en este caso estoy con un programa también del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un contrato para doctores, un contrato plurianual, pero también tenemos que estar alerta para otras formas de financiar, sobre todo para financiar no solo lo que sería investigación pura y dura, sino también lo que es la conservación, la puesta en valor y la divulgación del patrimonio. Y ahí, por ejemplo, cuenta mucho el poder local en este caso. Aquí en Portugal hay algún apoyo por parte de los ayuntamientos y proporcionalmente a otros sitios en España mayor que el que pueda haber allí. Y hay que estar alerta también a los proyectos europeos, a los programas europeos, que sobre todo van a, tanto los que son transnacionales, ¿no? Los Interreg, como los programas FEDER, todos los habidos y por haber, y hay que ir un poco a todo eso, ¿no? Es variable. Unas veces da la fundación, otras veces da la CCDR, otras veces hay que estar alerta y sobre todo crear una dinámica de estar siempre buscando por dónde financiar y sobre todo aprovechar los fines de cuadro comunitario de apoyo, que es cuando aparece el dinero para el patrimonio en los últimos 3 años. ¿Cómo definen la actividad puramente arqueológica en las dos regiones? Cada vez más es una actividad arqueológica empresarial. en líneas generales, ¿no? Los centros de investigación propiamente dichos, las universidades, cada vez tienen una actividad más limitada si la comparamos con el desarrollo de la arqueología empresarial, que tiene los mismos problemas, yo creo, de los dos lados, y es que el modelo es siempre el mismo, el que la hace la paga, ¿no? O sea, quien promueve una obra que va a necesitar una intervención arqueológica, paga a una empresa para que la realice, y quien paga manda. Entonces las leyes que rigen van a ser sobre todo de carácter economicista, y la ley del más barato, y la calidad y el patrimonio se quedan muchas veces en segundo plano, y ahí va a depender mucho en cada momento de la capacidad que tengan de las autoridades locales o regionales, sobre todo regionales o centrales, de poder fiscalizar, de poder controlar y poder determinar la calidad del trabajo que se hace, ¿no? Ese es un problema, pero es un problema que existe desde que se empezó a trabajar con este sistema de la arqueología empresarial, que no es yo no acuso aquí a las empresas de arqueología. La mayor parte de ellas trabajan empeñadamente y hacen lo que pueden, pero las leyes del mercado, que es todo menos libre, pues no permiten hacer muchas maravillas. Se me permitem, que a Susana diz, tem toda a razão, nunca se fez tanto trabalho de arqueologia, quer em Portugal, quer na Espanha, só falo destes dois países, como nos últimos anos, só que é um trabalho de arqueologia e não é investigação arqueológica. Estamos com coisas completamente diferentes. Uma coisa é uma prestação de serviços de uma emergência em que é preciso fazer uma intervenção arqueológica o mais depressa possível para ter os custos mais baixos e para não parar a obra. Outra coisa é o tempo que é necessário para refletir, pensar, estudar atempadamente e cuidadosamente um trabalho de investigação. O caso concreto do Merkel é um caso paradigmático. Há mais de 30 anos, e bem mais de 30 anos, já há 34 anos, não estou em erro, 35 anos, que se investiga sempre em Merkel, e mostra-nos como um trabalho sistemático, cuidadoso, tem frutos. Ao contrário, mostra-nos também que as intervenções de emergência, as intervenções preventivas, que é a arqueologia empresarial, por norma, não têm consequências. Não têm consequências de caráter científico, mas sim consequências imediatas de salvar qualquer coisa. E depois ainda existe outro aspecto importante, é que a intervenção de emergência ou a intervenção preventiva raramente é publicada, ou o resultado raramente é publicado, e portanto nós ficamos sem ter acesso. Mas quem diz aqui em Portugal diz também noutros países, ficamos muitas vezes sem ter acesso à informação que foi colhida nessa intervenção, ficando nos arquivos, por norma, mal estudados, mal publicados e às vezes, muitas vezes, também incompletos. O caso concreto de uma investigação científica que tenha objetivos claramente científicos, há um princípio, meio e um fim, e por fim, geralmente há sempre uma publicação ou comunicações em congressos ou em revistas da especialidade, que é o oposto a outro trabalho. Mas o outro trabalho dá dinheiro. A investigação não dá dinheiro. E o que é que pretendem continuar a fazer em termos de investigação? En Mertola nuestra intención es continuar investigando con algunas de las líneas que, bueno, nuestro grupo tiene muchas líneas de investigación. Hay algunos temas que son prioritarios y entre ellos uno de ellos es la cuestión urbana, ¿no? El entender la ciudad a largo plazo, o sea, cómo ha evolucionado desde los últimos, ya vamos en 3.000 años, ya empezamos a encontrar vestigios arqueológicos de casi 3.000 años de historia de una ciudad y entender sus dinámicas. Pero hay otros muchos temas de investigación. Particularmente yo continúo a trabajar la cuestión de la Edad Media, la cuestión sobre todo de la cerámica de época islámica, e intentar a través de la cerámica llegar a entender cómo era el poblamiento. En este momento he ampliado un poquito mis ámbitos territoriales, territoriales. En este momento mi proyecto de investigación se ha extendido para la cerámica islámica del Alentejo, y he formado un grupo que estamos intentando realizar esa síntesis para todo Portugal, y queremos también, y creo que vamos a conseguir encontrar también investigadores del otro lado de la frontera, de toda la zona de Zamora, Extremadura, Huelva, para intentar también comprender cuáles son las dinámicas históricas que se pueden ver a través de la cerámica. No caso concreto do trabalho que desenvolvi e desenvolve em Cedilho, nasceu uma ligação forte com os outros colegas que trabalham nos municípios junto. O caso de Alcântara, de Santiago de Alcântara, com a professora Primitiva Bueno da Universidade de Alcalá de Henares e do professor Rodrigo Balbim. Com o caso por aí concreto também, depois para a parte portuguesa norte, para a zona do distrito de Castelo Branco, com os colegas João Carlos Caninas, Francisco Henriques, João Luís Cardoso. Estamos a criar uma plataforma, já está estabelecida uma plataforma de entendimento entre os vários arqueólogos que trabalham a zona do Tejo Internacional, por forma a criarmos uma capacidade de estudo das dinâmicas, tal como a Susana contou, de criarmos uma dinâmica de estudo para aquela zona. Perceber como é que foi a ocupação do espaço naquele Tejo Internacional, da zona da Extremadura, alcançando-se aí estudos para Cedilho, Herrera, Santiago de Alcântara, Alcântara e Valência de Alcântara, e depois para a parte portuguesa, para a zona de Nisa e para a zona da Beira Baixa, todos os municípios que ficam encostados ao rio Tejo, especialmente Vila Velha de Ródão. Portanto, estamos a trabalhar em conjunto, e é esse trabalho de conjunto dos vários arqueólogos portugueses e espanhóis que queremos agora tentar transformar também num centro de investigação à semelhança daquilo que já em Mértola existe, por forma a podermos obter algum financiamento, porque nós trabalhamos isoladamente, não conseguimos obter financiamento, já percebemos isso, e talvez seja uma forma de conseguirmos desenvolver trabalhos de maior amplitude e de melhor conhecimento daquela região, que é a região do Tejo Internacional, que nos importa compreender e estudar. Ahora iba a la siguiente pregunta. Una vez terminen estos proyectos, ¿tienen pensado hacer algún otro o quieren seguir la línea que están investigando ahora? Los proyectos son un poco como las pipas, empiezas a comer y no paras, ¿no? Entonces, el mal estás acabando uno y ya te surgen cinco ideas para otro, ¿no? Y aunque estamos hablando mucho de cuestiones de investigación, también hay otros. A mí particularmente me gusta mucho algún tipo de proyectos que nosotros desarrollamos en el campo arqueológico, que son proyectos que tienen un cariz de proyecto integrado, o sea, de llevar un determinado tema desde la investigación hasta la divulgación final, pasando por la cuestión también de la conservación, de la preservación, de la puesta en valor, etcétera. Y ahí tenemos proyectos variados, y en este momento estamos en una coyuntura que parece que puede ser muy buena para desarrollar buenos proyectos en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, un proyecto interesante sobre la cuestión de la gastronomía alentejana y mediterránea y de todo esto, y queremos transformar en un proyecto de ese tipo, o sea, hacer un proyecto de investigación con gente que investigue, que cree una base científicamente bien estructurada sobre ese tema, después ver cómo es que se puede poner en valor, y una de las formas de poner en valor es precisamente crear una especie de núcleo museológico que tenga que intente promover todos los sentidos y que incluso promueva acciones puntuales de experimentación, ¿no? No es solo el saber, no solo teórico, sino el poder degustar el producto de esa alimentación, y después divulgar también a través de esas acciones de degustación, digamos. Ese es un ejemplo de proyectos, pero van surgiendo siempre ideas nuevas de proyectos bonitos, y que hacen mucha falta, porque el patrimonio tiene que cuidarse, tiene que estudiarse y tiene que ponerse en valor para que no desaparezca, porque es un bien perecedero y rápidamente perecedero. No nosso caso concreto, nós trabalhamos todos da zona do Tejo Internacional inicialmente pela arquitetura funerária, trabalhamos maioritariamente sobre os dólmens, e neste momento estamos a apostar fortemente no espaço dos vivos, ou seja, nos povoados que nunca foram estudados, e também na arte rupestre. A arte rupestre da zona do Tejo, compará-la com o que se passa com a arte rupestre pintada da zona da Esperança e também depois com a zona de Albuquerque, onde também já temos algum trabalho desenvolvido, é o nosso principal objetivo em termos de trabalhos futuros, portanto, ultrapassar a arquitetura da morte e também passar para a arquitetura dos vivos e para o espaço dos santuários, que é a arte rupestre que nos marca. São esses os nossos objetivos nos próximos tempos. E para terminar, uma questão relacionada com, precisamente com os horários de trabalho, não é? Son parecidos los horarios en los diferentes países. Se ríen porque me imagino que horario fijo poco, ¿verdad? Claro, son muy distintos. Vosotros españoles, que empezáis a trabajar a las 7 de la mañana y paráis a las 2 de la tarde, llenos de hambre. Sí, que es una tontería que no nos conseguimos trabajar tanto tiempo sin comer. Que terrible. Jorge, falamos en portugués. Mas que é verdade, é uma das coisas que mais nos afeta quando estamos a trabalhar em Espanha, é o tempo longuíssimo que vocês trabalham, sem interrupções, e depois chega-se às 2 da tarde, completamente exaustos, esfomeados, pá. Depois vais dormir a sexta a seguir. Claro, diga, já faz trabalhar à tarde. Mas nós, como queremos continuar a trabalhar, acabamos de comer, voltamos a trabalhar na Espanha e os espanhóis ficam a olhar para... Isto são tontos, não é? Acabaste de comer, outra vez a trabalhar. Não, são horários completamente doidos os vossos. Os vossos espanhóis são os horários completamente doidos. Digo eu. E eu digo todo o contrário. Depois de 17 anos vivendo em Portugal, todavía não me adaptado ao horário português, porque me parece pouco produtivo. Para mí es, llegas a las 9. Cuando empiezas a estar ya en trabajo, en velocidad de crucero y empiezas ya a producir, paras. Hora y media para comer. Que para hacer otras cosas es poco tiempo. Y para comer solo es demasiado. Ahí hay un tiempo muerto que se desaprovecha de una forma. Y después de comer, empezar a trabajar. Sobre todo, yo me acuerdo el primer año, en el 91, cuando llegué de voluntaria de excavaciones, y a las 2 de la tarde, con 40 grados, ¿quién se ponía a picar? ¿Pero quién era el loco que hacía aquello? Y allí estaban, me decían, no, es que aquí los alentejanos tienen fama de perezosos. Y yo miraba a un compañero picando al sol a las 2 de la tarde y digo, no, perezosos no tienen nada, pero vamos, imposible, ¿no? Y después es eso, son interrupciones que cortan el ritmo y que cuestan mucho. Y por otro lado también, no te da tiempo más que a trabajar. Los que nos encanta trabajar y los que disfrutamos nuestro trabajo es fantástico, ¿no? Pero para quien no es precisamente el fin de su vida, es el trabajar. Conmigo, começar às 7 da manhã e largar às 2 da tarde, tudo de seguida, é muito tempo. As pessoas estão muito cansadas. Depois, ao fim do dia, voltar novamente a trabalhar, é muito cansativo. Es que ya no necesitas volver a trabajar, pero sí que tienes tiempo para dedicarlo a aquellas otras cosas que te puede apetecer hacer, vos sí gustan la siesta, y no solo, aquellas personas que tienen un hobby, una afición que no se relaciona con su trabajo, tienen posibilidad de desarrollarla durante la tarde, cosa que aquí en Portugal no, tú sales de trabajar a las 5:30 y vas a hacer la compra que tengas que hacer, vas a buscar al niño, los trabajos de casa, al baño y a dormir. Definitivamente. Pues sin tiempo precisamente nos quedamos ya para seguir con la entrevista. Les reiteramos el agradecimiento porque hayan aceptado nuestra invitación y esperamos contar con ustedes en próximas ediciones. Muchísimas gracias. Muy obrigada, hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima. Voces Rayanas. O mundo só pode ser melhor do que até aqui. O mundo só pode ser melhor do que até aqui. Quando consigas fazer mais pros outros que por ti. Quando consigas fazer mais pros outros que por ti. A ninguém falta. estado bom. Se este dever se cumprisse, em ninguém faltava o pão. Se este dever se cumprisse, ganharmos em relação com o que se produzisse. Ganharmos em relação com o que se produzisse. Vinho que vai para vinagre não retrocede o caminho. Vinho que vai para vinagre não retrocede o caminho. Só por obra de milagre pode de novo ser vinho. Só por obra de milagre pode de novo ser vinho. Julgando dever cumprir, sem descer no meu critério. Julgando dever cumprir, sem descer no meu critério. Digo verdade a rir aos que nos mantêm a sério. Digo verdade a rir aos que nos mantêm a sério. Ouvimos João Saramago, mais um tema de Paco Bandeira. Recordo que em outubro de 2007, Paco Bandeira editou o álbum Canto do Espelho, com 10 temas originais. No mês seguinte, em novembro de 2007, o cantor realizou um concerto no Coliseu de Elvas, que considerou um ponto final na sua carreira musical, pelo menos no que a discos diz respeito. Voces Rayanas. ¿Conoce los juegos de carnaval del Alentejo? Pues mire usted, no tengo ni la menor idea. Pues era una manera de festejar los carnavales como otra cualquiera, pero aún no conocerlo no lo conozco. ¿No? Pues no sé, la manera que tienen ellos de celebrar el carnaval jugando. Pues supongo que será un juego que se hace en el carnaval. As brincas de carnaval no Alentejo são uma tradição bastante antiga. O investigador Rui Arimateia explica as suas características e revela alguns pormenores sobre a sua origem. Sim, senhora, as brincas de carnaval. Brincas de carnaval no Alentejo, queremos saber exatamente a origem. E exatamente porque pertence a um património imaterial, portanto não há registros físicos da partir dos 50, 60, 70 anos desta parte, é-nos difícil perceber exatamente a origem. Podemos retirar, olhar para a sua forma de atuação, a sua coreografia, e tirar as semelhanças e procurar semelhanças, ou com retirando o seu aspecto marcial, porque a brinca tem um ritmo muito marcial que nos faz, de certa maneira, começar a lembrar-nos com todas as batalhas que aconteceram aqui no século XIX, com as invasões francesas, com todas aquelas marchas guerreiras. É possível. Também a questão do teatro popular, o teatro de Gil Vicente, também poderão ter ali uma palavra a dizer. Portanto, há muitas origens que para nós, neste momento, não são desconhecidas, digamos assim. Podemos é de fazer algumas ilações. Embora atualmente não tenham a mesma importância, Rui Arimateia realça o papel que ainda assumem. Tem importância, primeiro, porque são reminiscências de um antigo costume comunitário, cultural, que existia por todo o Alentejo. Não era apanágio de Évora, não existia só em Évora. Havia todo o norte alentejano, inclusivamente alguns sítios do sul do Alentejo, há notícia de terem havido brincas, com mais ou menos semelhanças em termos de coreografia. Estas brincas que hoje conhecemos estão muito marcadas com a coreografia de um mestre antigo, de um já falecido, do mestre José Raimundo, aliás, Raimundo José Lopes, que marcou-os muito com a sua maneira de ler, do entendimento em relação às brincas. No entanto, as notícias que temos de brincas anteriores, imediatamente anteriores, não fogem muito àquilo que hoje as brincas são. Portanto, é muito importante para a cultura imaterial de Évora e do Alentejo. Nós hoje ainda podemos ver as brincas tal como elas eram há uns anos atrás. Em termos identitários, é muito importante. O investigador fala ainda de algumas brincas que vão sair à rua neste carnaval. Neste carnaval temos notícia de uma brinca tradicional dos canaviais. Não se pode dizer o nome do fundamento, porque é proibido. Só na altura, realmente, é que a própria brinca o irá divulgar. Isto prende-se com costumes antigos, quando haviam 7, 8, 9 brincas nos várias quintas, nos vários lugares, e que eram realmente muito, muito competitivas. A outra brinca está a ser organizada pelo Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo, que foi buscar também fundamentos aos senhores de Raimundo José Lopes e a pessoas do bairro de Almeirim. Portanto, está ligado entre o Rancho Flor do Alentejo e o bairro de Almeirim, vão este ano também fazer uma brinca. Por outro lado, temos em termos mais profissionais e mais de teatro profissional, o Pinho Teatro, que continua a trabalhar com as crianças, assim como trabalhou o ano passado, continua a trabalhar com o fundamento próprio para a animação com crianças. São as notícias que nós temos neste momento. As brincas de carnaval fazem parte da memória dos mais velhos, não sendo reconhecidos pela maioria dos mais novos. De qualquer forma, Rui Arimateia considera que as pessoas conhecem esta tradição. As pessoas de bairros mais ou menos rurais, afastados de quintas e aldeias rurais, têm conhecimento. As da cidade vão tendo, porque nos últimos anos as brincas têm invadido a cidade, têm vindo à Câmara Municipal, têm ido à Praça do Giraldo, enfim, têm ido a vários locais, até aos bairros. Portanto, as pessoas, neste momento, de há uns 30 anos a esta parte, após o 25 de Abril, têm havido um conhecimento e um reconhecimento das brincas. Pode-se dizer que as pessoas de Évora, do Conselho de Évora, sabem da existência das brincas. Os grupos prometem muita animação, ficando o convite para um carnaval diferente. Vozes Raianas. O tema Sagres, de Luís Represas, cantor e compositor português, fundador da banda Trovante, juntamente com João Gil, João Nuno Represas, Manuel Faria e Artur Costa, um grupo que serviria a revelar um dos mais influentes da música popular portuguesa. Em 1992, os Trovante separam-se e Luís Represas inicia a sua carreira a solo. Para cada um que dorme o sol, eu fico todas as tardes a ver se ele se vai embora e me deixa confiado às memórias de um outrora em que levantamos tendas, sopramos canções de guerra, semeámos nesta terra novos sonhos que ainda agora parecem sonhar de novo. Sagres, tu sabes como se arma o coração. Agarramos uma vida, desatamos a paixão. Oh, Sagres, tu sabes, na ponta da solidão. No palco de uma fogueira, entre risos de medronhos, fomos as noites dos loucos, escondidos nas piteiras, e os beijos não foram bons. A noite não tinha céu, o dia não tinha chão, o tempo não tinha cara, e o mar nos conta dos cinco dedos da mão. Sabes, tu sabes como se arma o coração. agarramos uma vida, desatamos a paixão. Oh, sabes, tu sabes, na ponta da solidão. Como se arma o coração, agarramos uma vida, desatamos a paixão. Oh, sabes, tu sabes, na ponta da solidão. Oh, sabes, tu sabes, como se arma um coração, agarramos uma vida, desatamos a paixão. Oh, sabes, tu sabes, na ponta da solidão. Voces Rayanas. O que é que sabes sobre o Carnaval de Badajoz? Eu não conheço o Carnaval de Badajoz, nunca fui lá, nem sequer gosto de Carnaval. É muito divertido, colorido, é a noite toda. Sei que fui lá uma vez e era tudo na rua, muitas pessoas mascaradas, grandes grupos, todos iguais, com bandas, com muito organizado. É um Carnaval muito divertido. É digno de ser visto, principalmente pela beleza e riqueza do guarda-roupa dos participantes no desfile. Apareçam, que é muito engraçado. Muito pouca coisa, penso que deve ser um ponto de atrativo da cidade na época, mas conheço muito pouco. 15 dias, solo quedan 15 días para que el periodista Roberto Rodríguez anuncie con su pregón el inicio oficial del Carnaval de Badajoz. La ciudad se prepara para vivir 5 jornadas de intensa fiesta y fervor popular, en las que las calles y plazas reventarán de júbilo y espectáculo. 2 semanas antes, en ambos lados del río, se celebrará la fiesta de las candelas. Este es el primer indicador de que algo se acerca, de que lo que está por venir va a ser algo muy grande. Los barrios de San Fernando y Santa Marina festejan una tradicional fiesta en la que queman a un muñeco vestido de cartón al que llaman cariñosamente Marimanta. Las comparsas desfilan con los trajes de años anteriores y después celebran el concurso de la tamborada, en el que compiten por crear el mejor festival sonoro de percusión que se conoce en la ciudad. Nada más comenzar el mes de febrero empieza el concurso de murgas. Como cada año veremos largas colas en la puerta del Teatro López de Ayala para poder ver a las 35 murgas que participan este año en el concurso. 12 días dura este concurso en el que las agrupaciones cantarán sus canciones y harán reír con ellas a todos los que allí se congreguen. Habrá 2 fases eliminatorias de preliminares y semifinales que desembocarán en la gran final del día 12. Juanjo es presidente de la murga para 4 días y en primicia para Voces Rayanas nos cuenta su disfraz de este año. Este es nuestro 5º año que nos presentamos como murga y vamos de mecánicos de musical. El año pasado íbamos de cajeras y este año somos los novios de las cajeras. Somos unos mecánicos, un poquito fondones, vamos a estar un poquito fondones y bueno, pues como si nos imaginamos que estamos en el principio del musical de Grease, que es el eje de la actuación, y luego pues bueno, pues toda la música de musicales, todo ello aderezado pues con bailes, que pueden hacer 15 personas pues sobrada de kilos. Esta murga se quedó el año pasado a las puertas de la final. Escuchamos un fragmento de su actuación. Si quieres una carrera, no hay maravillosa que te ayude con la compra. Metiendo en la bolsa que te abre educadamente. Y si haces un lío, sigue buscando, que yo soy un tío. Este día es el que comienza el carnaval por todo lo alto. Horas antes de la final de murgas tendrá lugar el desfile infantil de comparsas. Niños de todas las edades participan en este desfile que finalizará en la Plaza de España, donde el pregonero desde el balcón del ayuntamiento pondrá comienzo a las fiestas. El sábado 13 por la mañana habrá un concurso de disfraces en el Teatro López de Ayala. La participación es libre y habrá premios en todas las categorías. Ya por la noche, las calles del centro de Badajoz estarán repletas de personas disfrazadas bailando y disfrutando de la noche, víspera del gran desfile del domingo. Y así llegamos a la jornada principal de los carnavales. El domingo 14 de febrero, 45 comparsas pacenses y foráneas formarán un estallido de color y sonido que invadirá las calles de la ciudad, para el disfrute de todos los espectadores distribuidos por todo el recorrido. Martín es coreógrafo de la comparsa Yuyubas y nos da su impresión sobre la participación de agrupaciones de fuera en el concurso. Yo estoy de acuerdo en que participe la hamburguesa de fuera, las comparsas de fuera. Hay gente que no está de acuerdo, pero en realidad los que animamos el carnaval de Bajo somos los que nos quedamos aquí por la noche, porque la gente de fuera viene, canta o baila y se va. Y los que estamos aquí en Bajo somos los que nos quedamos. Y de nuevo el lunes de carnaval, la noche se juntará con el día para el gozo y disfrute de todos los pacenses, que volverán a salir a la calle con sus disfraces para llenar todas las zonas y bares de marcha del centro de la ciudad. Los que tengan más aguante llegarán a la mañana del martes, mañana en la que el barrio de San Roque celebrará el tradicional entierro de la sardina. Las comparsas volverán a desfilar y las plañideras llorarán por el final de una fiesta que sin duda ha convertido a Badajoz en la localidad carnavalera por excelencia de la región. Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles que pasarán a la historia por ser conocidos a nivel mundial. Ha publicado 11 discos y el último de ellos se llama Paraíso Express y su último single, ¿Desde cuándo? Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a volar. Las locuras tú me quieras regalar. Mira si busqué. Tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así me pongo. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento estás temblando. Por favor, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te encuentro estaba sola. Entre 1 e 7 de fevereiro, Mértola comemora o aniversário da Casa das Artes com o evento Arte Non-Stop, pretendendo estimular a criação artística, desenvolver o gosto pela arte e formar novos públicos. Por segundo ano consecutivo, se celebra em Badajoz o ciclo flamenco na Plaza Alta, uma cita que se vai desarrollar entre enero e novembro deste recién estrenado 2010. De la programación destaca el protagonismo de artistas de la región como Esther Merino y Juan Carlos Sánchez. Todos los conciertos y actividades se celebrarán a partir de las 9 en las casas consistoriales de la Plaza Alta, con entrada gratuita hasta completar aforo, salvo los conciertos programados para mayo y octubre, que si el tiempo lo permite se celebrarán en los jardines de la Galera. El primero de ellos tendrá lugar el 5 de febrero y actuará Manuel González, más conocido como Rubito Hijo. Tres localidades no Alentejo onde pode divertir-se neste carnaval: Redondo, Elvas e Sines, principalmente nos dias 14 e 16 de fevereiro. Os pontos altos das festividades ocorrem no domingo e na terça-feira, com os tradicionais e históricos cursos carnavalescos, animados por centenas de figurantes que desfilam agrupados segundo variadas temáticas. La ciudad de Cáceres acogerá entre el 3 y el 7 de febrero el Campeonato de España de Fútbol Sala Sub-15. De esta manera, un total de 13 selecciones autonómicas participarán en el campeonato repartidas en 4 grupos. El evento lo organiza la Real Federación Española de Fútbol en colaboración con la Federación Extremeña. Todos los partidos se disputarán en el pabellón multiusos de la capital cacereña. O auditório da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Vila, em Montemor-Novo, acolhe as jornadas do património subordinadas ao tema Montemor-Novo, histórico, artístico e natural. A iniciativa vai decorrer durante a manhã e a tarde do próximo dia 20 de fevereiro. Fernández Vara inaugurou em Lisboa o Centro de Negócios da Delegação de Extremadura. La Junta de Extremadura pone a disposición de los empresarios extremeños un centro de negocios en su delegación de Lisboa. Con esta iniciativa, la Junta quiere facilitar la entrada de los empresarios de la región en el mercado portugués y apoyar su propagación. Vara recalcó que Portugal es un mercado natural para Extremadura y su principal socio comercial, hacia donde dirige aproximadamente el 35% de sus exportaciones. O primeiro ciclo de conferências Cultura Azul prolonga-se até junho deste ano em diversas localidades do Alentejo. Esta é uma iniciativa do CIDEUS UE, realizada em parceria com os municípios do Alentejo e que visa a divulgação dos estudos e projetos na área da história, património, arqueologia, museologia, arquivos e bibliotecas desenvolvidos por membros deste Centro de Investigação da Universidade de Évora, por investigadores de outras universidades ou por técnicos dos serviços das autarquias alentejanas que se debrucem sobre as localidades e ou sobre a região do Alentejo. A iniciativa Cultura Açul realiza-se anualmente e decorre em sessões mensais que têm lugar em municípios diferentes. A próxima conferência tem lugar no Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz, a partir das 4 da tarde do dia 23 de fevereiro. E para finalizar, para todos os cinéfilos, recomendamos o grande estreno da temporada, Avatar. A última produção de James Cameron está arrasando em todo o mundo e batiendo récords de taquilla. Jake, un parapléjico veterano de guerra, es enviado al planeta Pandora, conectado a una marioneta exobiológica con el fin de infiltrarse en la raza de los Na'vi, una raza humanoide que tiene una especial conexión con todas las criaturas del bosque. La misión es clara: infiltrarse y descubrir dónde está un yacimiento de minerales que los humanos desean. La misión cambiará de rumbo cuando Jake conozca a una hembra Na'vi, que conseguirá modificar su objetivo. Agenda Vozes Raianas. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. Arrastar a vida como uma flor a fugir dos meus. Encontro entre o fato e a pop, escutámos a Naifa com o tema Música. Recordamos assim também o músico João Aguardela, que nos deixou há precisamente um ano. João Aguardela foi vocalista, líder e fundador dos Sitiados, que fizeram enorme furor nos anos 90. Aguardela foi também o mentor de projetos como Megafone, Linha da Frente e a Naifa, o seu mais recente projeto com Luís Varatoz, com 3 álbuns editados e dezenas de concertos aclamados pela crítica e pelo público. Seguimos en este cuarto programa de Voces Rayanas, en el que estamos hablando de patrimonio, y parte de nuestro patrimonio y de nuestra cultura son los carnavales de Badajoz que alcanzan su punto álgido con el concurso de Murga. Y para hablar de este concurso contamos hoy con la presencia de dos de las personas que lo van a presentar este año, bueno, mejor dicho, con las dos personas que los van a presentar este año. Ellas son Ángela Pérez. Buenas. Hola, buenas. Y Estefanía Rodríguez. Muy buenas. Imagino que ya preparándolo todo, ¿no? Y atando hasta el último cabo del concurso. ¿Que cuándo empieza? ¿Qué día empieza? Pues empieza el día 1 de febrero y se alarga hasta el viernes de carnaval, porque tiene varias fases. Y la primera fase es preliminares, que dura 5 días, hasta el día 5. Los días 8, 9 y 10 son las semifinales. Tenemos ese jueves de descanso y el viernes 12 es la final de concurso. Muy bien. Ángela, todos los años crece el número de murgas, pero este año vemos que no ha sido así, ¿verdad? Que hay algunas menos. Pues sí, este año hay algunas que se han quitado, otras nuevas, pero al final hemos quedado con 7 murgas menos. Este año participan 35, así que cada día de preliminar concursarán 7 murgas. Aproximadamente a la mitad de cada día de concurso habrá un descanso, ¿no? Para un descanso más largo, porque entre una y otra presentáis vosotras y hay algún descansillo, pero uno más grande, ¿no? Pues sí, a mitad del concurso haremos un pequeño descanso para que todo el mundo pueda tomarse algo, pueda descansar, pueda salir, ir al baño, para que no se pierda ninguna actuación, claro. Muy bien. ¿Cuál es la gratificación para cada murga, bueno, para la murga ganadora y para los diferentes premios? Bueno, pues los 8 primeros premios tienen una cuantificación económica. El primer premio, además del diploma y la placa, conseguirá un premio de 3.023 euros. El segundo, de 2.670 euros. El quinto, de 2.505 euros. El cuarto conseguirá un premio de 1.964 euros. El quinto, de 1.611 euros. el sexto de 1.258 euros, el séptimo de 905 euros y la octava posición conseguirá un premio de 552 euros. Que no son moco de pavo ninguno de los premios, sin lugar a dudas. Ninguno. Para estos momentos de crisis viene bastante bien, ¿verdad? Además, todos ellos tendrán un diploma y una placa, claro. Claro que sí. Y ahora centrándonos en vuestra presentación, en la presentación en la que sois vosotras las auténticas protagonistas todos los días de concurso. Aunque no lo podáis decir con seguridad, pero me imagino que ya estaréis planeando vuestro traje, la temática, cómo vais a ir vestidas cada día, ¿verdad? Pues sí, en este caso nos gustó la idea desde un principio de basar nuestro atuendo en trajes de murga que han salido otros años, que este año no se presentan a concurso por diversas circunstancias, algunas porque ya se han disuelto, porque son murgas de hace muchos, muchos años, y otras pues porque por circunstancias este año no aparecen o incluso volverán a aparecer en concurso, que cada uno también tiene sus cosas. Y nada, que con ello hemos querido hacer un homenaje a todas las murgas en general que ya no están con nosotros, incluso a esas que se preparan durante todo el año para deleitarnos en estos días y para darle más vida al Carnaval de Badajoz. Y bueno, entre las que sacamos traje podemos nombrar una cosa que sí está clara, que queremos abrir concurso con la murga de los Agüitas, porque nos han cedido amablemente un traje de las Meninas y dada la similitud que hay con el cartel del Carnaval de este año, pues nos gusta también seguir un poco la imagen corporativa del Carnaval y abrir el concurso con ese traje. Además tendremos también trajes de Ad Libitum, del nombre de igual, por supuesto, Tawais, que también se retiraron recientemente, de los Perigallos, de aquí para casa. Sacaremos también a Guatinais, una murga que se disolvió hace muchos años y de ella pues salieron nuevas murgas. Y bueno, los Despistados también, hay que nombrarlos, y creo que no me dejo alguna, solamente pues con las que nos gustaría cerrar el concurso, que es la murga de las Meninas, que también hay una similitud en el nombre y el traje del primer día, porque hemos querido también tener una pequeña representación femenina. Esta fue la primera murga en la que mujeres se subieron a López Ayala. No era íntegramente femenina, pero sí fue la precursora de una serie de murgas que se han ido animando en los últimos años para participar al concurso. Y Ángela, ¿vais a variar en algo este año vosotras la manera de presentar el concurso? ¿Tenéis alguna idea nueva? Bueno, pues la verdad es que el tiempo para presentar el concurso es poco, porque la gente además que va a ver las murgas, va a ver las murgas, va a escuchar cantar a sus amigos, a su familia, y tampoco nosotras queremos cobrar ningún tipo de salto ahí en nada. Entonces tampoco queremos destacar nuestra presencia, simplemente queríamos hacer el homenaje. Intentaremos que sea lo más ágil posible la presentación y nos gustaría hacer un poco un juego de palabras con los trajes, pero todavía está por ver. Para los que desconocen este concurso o son simples espectadores, desconocen el funcionamiento, el reglamento, las reglas, todo ese número de cosas que tienen que cumplir las murgas para poder hacer su puesta en escena y poder llevar a cabo su actuación. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste este reglamento? Bueno, pues los grupos tienen que ser de 10 a 15 componentes que canten. Eso sí, queremos resaltar que sí que puede haber 5 figurantes, que muchas veces que la gente se queja porque piensan que han participado más. No es cierto, cantarán 15 personas aunque se suban más al escenario. Cada grupo inscrito debe tener una serie de pasos a seguir, que es primero una puesta en escena y una presentación. Luego se hará un primer paso doble, un segundo paso doble, un cuplé más estribillo y por último el popurrí. Todos ellos contarán con un tiempo de 22 minutos, teniendo en cuenta ya la presentación y todo, o sea que no pueden excederse para nada desde el primer momento en que aparecen en el escenario. También decir que es obligatorio que la música y letra del paso doble, o sea, de tanto paso doble como cuplés y estribillo, sea original, completamente original. Y bueno, que en eso también se fija el jurado, porque muchas veces ha habido polémicas porque han encontrado los propios murgueros, que son los que realmente saben de carnaval o los entendidos del carnaval, que llevan siguiéndolo hace muchos años, pues han encontrado alguna similitud, sobre todo musical, que es lo que suele pasar, o en armonía de letras, con algunas murgas o comparsas y chirigotas de Cádiz, y ahí es cuando viene la polémica. Por eso se exige que solamente esa parte del repertorio sea completamente original, porque les puntúa bastante, tanto musical como a nivel de letra. el popurrí y la presentación ya pueden ser libres, ¿verdad? Con no libre me refiero a que se pueden coger otras músicas o algo de otras letras, otras canciones, ¿verdad? Exactamente. Tanto en la presentación, bueno, la mayoría de las murgas intentan que hacerla original, porque realmente pues estás ganando puntos de cara al jurado. Pero bueno, hay veces que por el tipo que lleven o por el, lo que ellos quieran reflejar, pues le viene bien un tipo de música establecido. Pongamos que si se quieren vestir de gris, pues van a basar su repertorio en la música de la película, por poner un ejemplo. Y bueno, en este caso, pues al final del popurrí normalmente hay una diferenciación en lo que es la despedida, que no es una parte obligatoria, pero lo suelen hacer pues como despedida a su actuación, y suelen ser bastante espectaculares, incluso con confetis o cambio de luces. Vamos, que en realidad las murgas, en el tema de la presentación y de la despedida, le echan mucho trabajo, porque saben que es la presentación, es su carta de presentación, valga la redundancia, y la despedida pues es el último contacto que van a tener con el público y el sabor de boca que le va a quedar al público. Estefanía, tú participaste y fuiste componente de la murga que recuperó las formaciones de mujeres, las Nenucas, si no recuerdo mal, hace unos cuantos años, la participación de las mujeres en concursos de murgas del Carnaval de Badajoz. ¿Este año cuántas murgas femeninas hay? ¿Se sigue aumentando como un respecto a otros años? O... Pues este año tenemos 4 murgas femeninas, íntegramente femeninas, porque sí que hay algunas mixtas. Y en este caso de las femeninas podemos destacar a las Nenucas, que fue la que yo participé este primer año, que siguen ahí después de 5 años, las Chimichurri, la Galera y las Murger Queen, que fue que se estrenaron el año pasado. Y bueno, también hay que destacar que las Chimichurri el año pasado tuvieron un muy buen papel, perdón, en el concurso, porque llegaron hasta la final y consiguieron un sexto puesto. O sea que las mujeres ya están ahí dándolo todo y al pie del cañón. Y bueno, realmente pues nos podemos sentir orgullosos, porque como decíamos antes, de las meninas se ha recuperado las ganas de subir al López, que parece que el tema de murga siempre está asociado a los hombres y no tiene por qué ser así. Al principio se nos ponían muchas trabas, yo lo digo porque lo he vivido, pero realmente en el caso de las Chimichurri ya tenemos el ejemplo, que han demostrado que pueden hacer una murga de calidad, que pueden tener letras que lleguen al público, pueden hacer reír, incluso estar a los primeros premios, ¿por qué no? Y decir eso, que también se animan las murgas mixtas, que eso sí que me parece arriesgado, porque no es fácil combinar voces femeninas y masculinas, pero bueno, que lo estudian, lo intentan, y al final la cosa va saliendo poquito a poco. Tenemos de perdidos el año pasado, que salió también mixta, este año el Tuntún, y hay alguna que otra más por ahí. Muy bien. Hay un tema recurrente que se repite en todas las tertulias de carnaval, y es la pérdida, en algunos casos, del gracejo, del que tienen que tener las murgas, y pues en la pérdida de hecho en beneficio pues de la escenografía, de buscar el aplauso, de suplir la gracia con unas buenas voces, cuando en realidad la función de la murga, en mi opinión por lo menos, es hacer reír al espectador. ¿Qué opinión tenéis vosotras sobre esto? Bueno, yo creo que ninguna murga ha perdido lo que es su origen, que es hacer reír a la gente. Yo creo que todos, cuando sale cualquier murga al escenario, todos acabamos riéndonos y entendiéndolos, pero también tienen algo de crítica, y eso no se puede olvidar. De todas formas, no creo que nada de esto se pierda esforzándose un poco más en los trajes, en la escenografía, en la puesta en escena. Creo que es importante, creo que es una parte más de la murga que se va sumando cada año, y que al final es algo que les hace completarse como murga. No solamente es quitar de un lado para poner en otro, creo que es completar lo que es el hecho de una murga en sí. Ya se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que antes de terminar invitaseis las dos a los oyentes nuestros de uno y otro lado de la raya a que vengan al concurso de murga o a que lo sigan por televisión, pero y a que participen en las diferentes actuaciones que tienen las murgas del carnaval, que se involucren en el carnaval, ¿verdad? Pues aparte de verlo en persona, que realmente no es lo mismo que verlo desde sus casas, bueno, lo pueden ver a través de internet y pueden seguir nuestro carnaval a través de las diferentes webs que han puesto en marcha sobre este tema, porque hay muchas murgas o incluso colectivos carnavaleros que informan sobre carnaval sin perder detalles. O sea que realmente el carnaval de Badajoz merece mucho la pena, se está abriendo mucho hueco en el carnaval de toda España. Y ya, bueno, yo afirmo con total seguridad que somos el tercer carnaval más importante, diferente totalmente del de Cádiz o el de Tenerife. Porque las murgas, como estábamos hablando antes, no se las pueden encasillar en hacer reír o ser serias. Las murgas son otra cosa. En Cádiz hay diferenciación. Aquí cada uno tiene su estilo y hay cabida para todo. Y yo creo que esta diversidad también nos hace que tengamos más riqueza en Badajoz. Y que bueno, que hay que valorar el trabajo que hacen incluso, bueno, ya no solo de murga, sino también comparsas que traen lo suyo y que no se arrepientan de pasarse por Badajoz, porque en carnavales, desde luego, el que viene repite. Y en nuestras calles siempre vemos a gente de cualquier ciudad que, desde luego, te dice sin duda alguna que volverá el año que viene. ¿Y Ángela? Bueno, a mí me gustaría decir que, como este programa ha llegado a los portugueses, me gustaría recalcarles que es importante venir a Badajoz, no solo para lo que ellos lo hacen, que lo vienen muy a menudo en temas económicos, en temas de compra. Creo que es necesario que conozcan Badajoz desde su fiesta, y la más importante sin duda para nosotros creo que es el carnaval. Y me gustaría que vieran también ya la calle, no solamente las murgas en el teatro, sino las murgas que recorren muchos bares, que actúan por las calles, y creo que ese es el carnaval de Badajoz, el carnaval de la calle. Entonces les animo a que vengan a conocerlo. Se nos ha acabado el tiempo. Agradeceros una vez más que hayáis aceptado venir a Voces Rayanas, y que vaya todo sobre ruedas, que tengáis un buen concurso y que salga todo como tiene que salir. Pues muchas gracias. Y a ustedes no nos dejen, porque esta edición de Voces Rayanas tienen muchísimo que ofrecerles. Quédense ahí. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Pastora Soler y Manuel Carrasco son dos cantantes andaluces que han triunfado a nivel nacional. En esta ocasión se han unido para interpretar Esta Vez, que pertenece al cuarto disco de Manuel Carrasco, Inercia. Aquí estoy, intentando levantarme una vez más. Aquí estoy, convenciéndome que tiene que acabar. Aquí estoy. ¿Quién te dijo que viniera a engañarme otra vez con tus promesas? Aquí estoy, cansada de esperar ese cambio que nunca llegó. Aquí estoy, dispuesta a continuar con mi vida, pero sin tu amor. Sí, amor, esta vez me libraré de tus mentiras y me iré con mis razones convencidas. Esta vez voy a luchar por todo lo que callé. Esta vez quiero ser yo quien me cambie de una vez. Esta vez mejor así, si tan siquiera encuentro el modo pa' que resistir. Es mejor así, nos dio la espalda para siempre el porvenir. Es mejor así, sin la angustia por regalo, sin la espera de que nos salve algún milagro. Es mejor pasar la página que ayer escribíamos tú y yo. Es mejor olvidarme de ti, porque sé que quedarme es peor. Es peor. Esta vez me libraré de tus mentiras y me iré con mi convencidas. Esta vez voy a luchar por todo lo que callé. Esta vez quiero ser yo quien me cambie. Quiero ser yo, quien me cambie.